COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la presencia inigualable, siempre y bien peinado, de nuestro amigo Nacho Álvarez González, que luce un nuevo look, para quienes no pueden verlo, un look así despeinado al aire y al viento, recortado, pero que no es casualidad, no es que está hecho así de casualidad, no, no, es un corte pensado, ¿sí? Consensuado, muy bonito, muy bonito. Me gusta cuando se ríe Nacho. Bien. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Podés volver a escucharnos por www.laretaguardia.com.ar los martes y los sábados durante el mediodía. Y Luis nos va a ayudar, mi compañero, en decirnos a través de qué otros medios nos podés volver o escuchar directamente. Sí, puede ser los días martes a las 20 horas, quienes están por el Partido de la Costa, en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, sino los miércoles a las 20 horas por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, o Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com, los martes a las 19 horas. Bien, o sea que tenemos nuestra página, ¿no, Luis? oidmortales.com.ar. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Eh? Muy bien, tranquilos. ¿Tranquilos? Sí, digamos que sí. Bien, igual estamos en el medio de una maromba que no se sabía si había paro, si no había paro. Algunos compañeros del subte, en lugar de hacer paro mañana, decidieron levantar los molinetes, que se llaman, ¿no? Durante sí. Una hora por línea, aparentemente, no en todas las líneas tampoco, ¿no? Porque ya sabemos que tampoco funciona así. Bueno, nada, parece, estoy tratando de actualizar la información, que finalmente el paro que estaba programado se levantaría. Estaba Massa hablando, ¿no? ¿Massa? Esa acá me acaba de llegar, que aparentemente se levantó el paro de transporte, por lo menos en el interior. Ah, y bien. Acá dicen, se llegó a un acuerdo y UTA levantaría el paro. También se había prendido fuego una parte del Ministerio de Economía, cosa que también me preocupa, no sé si viste recién en la tele. Y viste, siempre hay papeles ahí que están dando vuelta y a veces... No, debe haber chispazos. A veces es interesante que se queme algo, pero... Se llegó a un principio de acuerdo paritario que permitirá levantar el paro. La información se conoció luego de la reunión. Bueno, que tuvieron, bueno, no sé, vamos a ver, porque este tema también de las fake news, a veces son complicadas, ¿eh? Claro, no, yo por el tema del subte, tienen previsto parar el día de mañana, el día martes, pero también parar por una apertura de molinetes va a ser. Y en horarios la línea B. Pero sí, hoy a las 12 se interrumpió la línea B, pero porque hubo una denuncia de una agresión de un supervisor a un empleado del taller Rancagua, acá en Chacarita. ¿Sí? No, eso no había escuchado nada. Así es. A partir de... Perdón. Pasó esto. Yo no lo había leído y ya había pasado este tema del paro. No sé, yo hoy viajé, pero con la línea D, que es la que hace Congreso de Tucumán Catedral. Y la verdad que viajé bien. Uh-huh. Bueno, mejor. Están anunciando para mañana. Para mañana sí sé que lo habían anunciado. A ver, aquí están. Estoy buscándolo. Levantan molinetes y paran en la línea D y E y el premetro. El martes y el viernes. El martes 8 y el viernes 11. Exacto. Eso era lo que yo te comentaba, porque como también estamos frente al paro de salud, un parazo que hay mañana de salud, bueno, nada, es como que bueno, se complicaba un poco más, digamos. Les comento, para quienes nos están escuchando, mañana de 13 a 14 hay molinetes liberados en la estación Congreso de Tucumán de la línea D. Y de 14 a 15 horas va a estar el servicio interrumpido en la línea D. Y el viernes 11, las líneas E y Premetro, desde las 13 a las 14 va a haber molinetes liberados en la estación Plaza de los Virreyes. Y de 14 a 15 horas directamente se va a interrumpir el servicio. Uh-huh. Ahora, nosotros estamos diciendo lo que van a hacer. El problema es por qué. Bueno, porque están pidiendo una reducción de la semana laboral para tener dos francos, donde dicen que esto se ve agravado por la situación de falta de personal en todos los sectores y por la inexplicable demora por parte del gobierno de la ciudad en la compra de flota nueva para reemplazar los trenes con asbesto, que es lo que también ellos vinieron denunciando y haciendo algunas medidas de fuerza en algún momento, ¿no? Bueno, nosotros el viernes estuvimos en Mar del Plata en la jornada de la Asociación de Abogados Laboralistas, donde hubo charlas, talleres, plenarios, y donde hubo uno de toda la situación sindical, donde hubieron sindicalistas de varios delegados de varios sectores, y entre ellos estuvo Virginia Bouvier, del Metro Delegados, que ya allí ese día, el viernes, había comentado que justo aquí en Buenos Aires estaban reunidos en plenario de delegados, porque estaban debatiendo las medidas de fuerza a llevar adelante, justamente porque era uno de los temas que se estaba tocando también ahí en estas jornadas, que era el de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salarios, que eso implicaría más ingreso de personal, no solo en el subte, sino en varios de los en varios trabajos, si se redujera la jornada laboral como tendría que ser. Y por supuesto, la empresa que ahora cambió de nombre, se llama EMOVA, no es más Metrovías, que es una engaña pichanga porque siguen siendo los mismos, lo que pasa que hubo hace poco una licitación nueva para renovar el contrato y la ganó esta tal EMOVA. Pero bueno, es lo mismo, es el mismo perro con distinto collar. Bueno, si te parece, Nacho, vamos a ir entonces a alguna pauta, algún separador, y creo que vamos a tener una primera entrevista con nuestra compañera, la licenciada Carolina Cáceres, licenciada en enfermería, porque algunas cosas al señor Larreta me parece que no le están saliendo como él esperaba. Vamos a ver, vamos a escucharla. soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Bien, y seguimos en Oíd, mortales. Y seguiremos contando un poco de lo que vivimos este fin de semana en este Congreso de Abogados Laboralistas, que estuvo, a mí me resultó raro y a su vez interesante, porque yo estoy acostumbrada a ir a congresos en donde son fonoaudiólogos o médicos o distintos trabajadores de la salud que hablan a personas, digamos, que también son médicos, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, trabajadores de la salud en general. Y estos eran abogados y abogadas hablándole a abogadas y abogados, aunque también hubo otras intervenciones, ¿no? Que decíamos recién, intervenciones de personas que representan o que tenían representación en algunos gremios. Me llamó la atención de que se habló mucho sobre todo la cuestión de género y sobre la inclusión y el tener en cuenta algunas cuestiones que en su momento parecía que nunca habían sido tenidas en cuenta, como el tema de los trabajos de cuidado, la gente que trabaja cuidando gente. Y en esto no solamente incluimos a los cuidadores, sino también a toda la gente que se engloba dentro de lo que se llama el servicio doméstico y demás. Pero estuvo realmente muy interesante. Y hablando de cuestiones que tienen que ver con el cuidado, y esto que yo decía, bueno, al parecer parece que a Horacio no todos son perlas y alegrías y amores y nuevas parejas, y pareciera que la vida le sonríe, sino que, bueno, algunas cosas no le están saliendo tan bien, y para eso le pedimos que nos ayude a nuestra compañera, la licenciada Carolina Cáceres, licenciada en enfermería, Luis Angió, Cristina Varela. Te saludamos, Carolina, buenas noches. Luis, Cristina, ¿cómo les va, compa? Gracias por los saludos y por esta comunicación. Hola, ¿ahí me escuchan? Carolina. ¿No me escuchan? A ver, ahora Carolina. ¿Ahora sí? Hola, Carolina. Hola, hola. A ver ahí si nos está escuchando. Sí, así me... debe estar Horacio por ahí en el medio tratando de cortar la línea para que no podamos hablar del tema. Quizás. Hola, ¿no? Hola. Bueno, ya lo vamos a poder... A ver, hola, comer. Hola. Hola, Cris. Bueno, vamos, no. Vamos. Si te parece, hasta que lo conectes, Nacho, podemos poner un separador, si querés, y tranquilo, vas tratando de conectarte con Carolina nuevamente, no hay problema, ¿eh? Al tuo sorriso ho chiesto solo aiuto e non so chi sei. Ti ho vista parcheggiare condannata dalla fretta e non so chi sei. Sono giorni che penso di essere diverso, sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te, in mezzo al... La Y escuchamos un poquito de Biagio Antonacci, In Mezzo al Mondo, un tema italiano, a mí me gusta la música italiana. Y creo que ahora sí podemos presentar a nuestra compañera licenciada Carolina Cáceres, licenciada en enfermería, Luisa Enrique Angió, Cristina Varela, te saludan, Caro. Hola, buenas noches. Luis, Cristina, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Perfecto. Para mí que era Horacio, que no quería que dijéramos lo que tenemos que decir. La vida le sonríe, pero las enfermeras no le sonreímos, así que puede ser eso. ¿Vos te imaginás si este hombre necesita que una enfermera le haga algún tipo de, no sé, de procedimiento? Yo no me bajo los pantalones ni nada, o sea. Igual lo atenderíamos, creo que. No sé, creo que todas haríamos nuestra tarea como hay que hacerla, sin importar, ¿no?, quién tenemos adelante, el paciente es paciente, pero sí. con mucho dolor. Es un chiste, nada más, es una chanza. Si hay algo que nos caracterizamos los trabajadores del equipo de salud es atender a todo el mundo, sobre todo en lo que es la salud pública, sin ningún tipo de miramientos y a veces haciendo aprendizajes junto con nuestros pacientes. Yo siempre cuento que a mí uno de los aprendizajes que hice fue al atender pacientes en situación de calle, entender muchas cuestiones de cuando uno hace una historia o hace preguntas, de que, bueno, hay cosas que se preguntan distinto, que se ven de otra manera y que uno va aprendiendo también con el día a día y con nuestros pacientes y nuestras pacientes, ¿no? Exacto. Pero bueno, no, yo preferiría no hacerle la audiometría a Horacio porque yo ya sé que en una parte me daría mal, que es que escucha pero no entiende, o sea que esa parte ya la tengo resuelta. Yo no sé, viste, al menos dudaría en qué aguja elegir, viste, que nosotras elegimos la aguja, bueno, ahí. La más finita, la que duela menos. Bien, pero bueno, algo pasó este fin de semana, que fue una cosa así, que hubo gran difusión, porque al parecer hay una jueza, la doctora Patricia López Vergara, del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo tributario número 6 de la ciudad, que resolvió algo, que fue recibido realmente con mucha alegría por el colectivo, sobre todo de las licenciadas y los licenciados en la enfermería, ¿no? Sí, con alegría y cautela, te diría. ¿Recordás que hace un tiempo habíamos hablado también sobre una audiencia que se había suspendido? Bueno, era justamente por este juicio, ¿sí? Este amparo colectivo que desde varias organizaciones, incluso enfermeras y enfermeros en forma particular, digo, bueno, abogados particulares, han hecho el amparo, hubo de todo. La ALE fue parte de ese amparo judicial con nuestro abogado, que de hecho presentó, por ejemplo, pruebas importantes de la diferencia entre la carrera profesional 6035 y la que le aplica a la enfermería, porque el gobierno decía que por aplicarnos una nueva carrera totalmente inconsulta ya habían solucionado el problema. Bueno, hubo que demostrar que no. La verdad que hubo un trabajo de fondo muy, muy grande y también en cuanto al reclamo, ¿sí? Que no quedara solo en la inclusión a la 6035 como tal, de manera enunciativa, digamos, que dependería de los concursos y demás, sino que nos apliquen el régimen de la 6035 inmediatamente, que es lo que falló la jueza, que el gobierno tiene 60 días para aplicar el régimen de la 6035 sobre la enfermería, es decir, igualarnos en salario, en condiciones, en horarios de trabajo, en condiciones de laborales, de licencias y demás. Con lo cual, para la enfermería es un avance importante si esto realmente se lleva a cabo, ¿no? Se decía con cautela, con alegría, seguro. O sea, eso se recibe muy bien. Imagínate que haya tener este fallo a nuestro favor de primera instancia. Es un logro importante, además porque en el fallo tiene más de 100 hojas, ¿no? Y bueno, es como larguito, pero la realidad es que si lo lees queda clarísimo que el gobierno no tiene ninguna justificación para mantener la exclusión de enfermería y que la enfermería, bueno, es lo que es, profesional de la salud, ¿no? Así que, digamos, sería bastante ridículo que el gobierno presentara apelaciones, más que nada lo harían seguramente para para intentar aletargar los tiempos y evitar hacerlo inmediatamente, digamos, y que quede para una gestión siguiente o lo que sea que estén pensando, ¿no? Con apelaciones infundadas, porque la verdad es que no quedan dudas en el fallo. Bien, y también esto conlleva no solamente a los licenciados y las licenciadas en enfermería, sino a los psicomotricistas y a los licenciados y licenciadas en vivo imágenes, ¿puede ser? Claro, que entraron en el mismo amparo, quedarían ver qué pasa con instrumentación quirúrgica, que entiendo que algunas compañeras han presentado amparos judiciales, pero aún no quedó eso resuelto, no entraron en el mismo amparo colectivo, digamos, que sí entramos psicomotricidad, enfermería y bioimágenes. En esas tres profesiones estaríamos en la misma condición, ¿no? Con este fallo que la jueza impone al gobierno de La Reta, que justamente en 60 días hábiles judiciales no empiecen a aplicar el régimen de la 6035. Bien. Y el amparo fue, en este caso, obviamente presentado por ATE Capital. No, el amparo fue presentado por, te decía, varios gremios. La Asociación de Licenciados en Enfermería también presenta el amparo, también otros gremios y espacios de enfermería, pero incluso compañeras y compañeros en forma privada, personal. La jueza lo que hizo es juntar todos los amparos que presentábamos cada uno de los espacios, que eran todos tendientes a reclamar la incorporación de enfermería a la 6035, los juntaron todos en un gran amparo colectivo. Por eso es que en el fallo por ahí dice ATE y otros contra el gobierno de la ciudad, pero no es que es el fallo de ATE, sino que es de todos los que involucrados, ¿no? Claro. Bien, o sea que tendremos que esperar un poquito a ver la efectividad, ver la posibilidad, bueno, de que haya algún tipo de respuesta también a esto desde la ciudad, ¿no? Sí, imagínate que estamos todas como con mucha con alegría, pero también con muy ansiosas, ¿no? Por ver que esto realmente se ejecute, pero tampoco es que nos vamos a quedar sentadas esperando. Mañana hay una gran movilización de todo el equipo de salud, de todos los gremios que componen la salud de la ciudad y gremios de otros sectores, de otras jurisdicciones que van a venir a apoyarnos, y vamos a participar de ese paro y movilización, obviamente, también somos un gremio convocante, junto a la Federación de Profesionales, junto a un montón de asociaciones que la componen y otras que, como te decía, Garraham, compañeros y compañeras de la CICOP, de la GIM del Moyano, bueno, vamos a marchar en unidad, nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana en Callao y Corrientes para marchar junto a residentes y concurrentes, junto al resto de los gremios de la salud, todo el equipo de salud peleando por salario. En este sentido, desde la enfermería, bueno, hay cierta claridad sobre cuáles son los gremios que nos vienen dando la espalda, no solo en cuanto a lo salarial, sino también con el reclamo por el reconocimiento de la enfermería. Así que las compañeras y compañeras de enfermería nos vamos a convocar con la Asociación de Licenciados en Enfermería en Callao y Corrientes a las 10 para luego marchar en unidad en una columna con compañeros y compañeras que apoyan nuestro reclamo. Y vamos a marchar por equiparación salarial para la enfermería con el resto de profesionales de la salud y por recomposición para todo el equipo de salud, porque no debería haber ningún salario en salud por debajo de la canasta familiar básica, ¿no? Digo, nadie en el equipo de salud, tampoco los administrativos, lo aclaro porque a veces dicen, no, nos tratan como administrativos. Bueno, los administrativos de salud no son administrativos de un museo. En la pandemia estuvieron al frente de situaciones muy riesgosas para ellos, para sus familias, para todos nos pasó esto. Entonces, nadie en el equipo de salud debería cobrar menos que la canasta familiar básica. ¿Qué tal? Carolina Ruiz te saluda. Yo vengo siguiendo lo que hicieron los residentes, las concurrentes, ustedes. Bueno, que se viene reclamando a La Reta, como en educación también, que es paros y paros, y hay gremios docentes que paran. Y La Reta es como que le resbala, mira para otro lado. El paro de mañana puede ser un punto de inflexión donde van a estar todos los gremios involucrados, que no van a ir tan atomizados como van algunas veces. porque parecería que a él no le resbala todo y sigue para adelante. Es más, yo tengo conocimiento por otros compañeros y compañeras periodistas que ni Larreta ni Quirós les están aceptando entrevistas sobre este tema, teniendo en cuenta que dado ya la gran cantidad de veces que han parado ustedes, residentes y demás, ya se hizo muy muy notorio esto. No pueden taparlo como lo venían tapando hasta hace 3 o 4 meses, ¿no? Y se niegan ni siquiera a atender a periodistas que, bueno, obvio no nos van a atender a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Ah, ¿es un punto de inflexión esto, puede ser? Mira, yo creo que esto puede ser un punto de inflexión por la masividad que además puede llegar a tener un paro convocado por todas las asociaciones gremiales del equipo de salud. Entiendo que esto va a dar la posibilidad de que muchos compañeros y compañeras puedan marchar que antes tenían ciertas dificultades. A ver, la realidad es que para enfermería el gremio paritario, que es UTECBA, sí, no venía llamando a paro en ninguna de las situaciones en las que salíamos a marchar y llamábamos a paro desde la Asociación de Licenciados en Enfermería. Pero hay compañeros y compañeras que tenían mucho temor de adherirse a los paros, a las marchas, por las repercusiones que podían tener en sus tareas, ¿no? Lamentablemente nuestro sector, como no está dentro de la carrera 6035, y por ejemplo los cargos no son por concurso, sino que tiene mucha influencia el gremio en eso, los horarios, todo, en todo tiene mucha influencia el gremio, ¿no? En qué sector trabajar, digo, nos mueven como si fuéramos muñecos de un sector al otro, y entonces hay compañeros y compañeras que tenían mucho temor. En esta ocasión ya tienen otra posibilidad de salir a movilizarse. La realidad es que siempre un poco nos dicen esto de que como si con las marchas, con los paros, no estamos logrando. Avances vamos logrando, son muy pocos, se los vamos arrancando con sacacorcho, te diría, de muy a poco. Pero la realidad es que si no hiciéramos los paros y las movilizaciones que hacemos, estaríamos mucho peor. De hecho, la enfermería no tendría licencia de estrés si no hubiera salido masivamente a la calle. No tendríamos hoy un aumento, aunque insuficiente, superior al acordado en paritaria general para la enfermería por los reclamos que venimos haciendo en busca de precisamente intentar dar algo que impactara sobre la enfermería y bajara un poco el nivel de confrontación. No lo están logrando porque lo que dan además es absolutamente insuficiente, y pasa lo mismo con residentes y concurrentes. No es que el gobierno no los estuviera recibiendo antes, los estaba recibiendo y de hecho les había hecho alguna que otra oferta muy baja. Es vergonzoso cómo el gobierno no escucha lo que le estamos diciendo cuando no estamos pidiendo ninguna locura. Pero pese a eso, creo que la salida principal a esta situación es justamente la movilización, el paro, y que sea realmente contundente la masa de trabajadores de la salud que salga a decir basta a esto, y de la gente de la sociedad, ¿no?, que nos apoya, que respeta nuestro trabajo, no solo en la pandemia, sino el que hacemos todos los días para sostener este sistema de salud pese a todos los embates que desde el gobierno le aplican de ajuste, que salgan a apoyar este reclamo que es absolutamente justo. Bueno, esperemos que después de mañana haya algún avance más importante todavía. Esperemos que sí. Nosotras desde la enfermería, de todas maneras, seguimos adelante con nuestro plan de lucha. Este 21 de noviembre es el Día Nacional de la Enfermería, acá en feriado, pero nosotras el 17 vamos a hacer un partidazo de la enfermería contra el equipo de Larreta y sus secuaces, un partidazo en el obelisco que invitamos a todo el equipo de salud a ser parte, por el reconocimiento profesional, que es con la equiparación real que ordenó la jueza, que se cumpla ya, que se efectivice, en el camino de la inclusión en la 6035, por el reconocimiento laboral y que reincorporen a todas las compañeras y compañeros que contrataron durante la pandemia, porque además los necesitamos en los servicios de los distintos hospitales. faltan enfermeras y enfermeros en todos lados y de hecho nos están volviendo, realmente hay una persecución impresionante al sector de enfermería con respecto a las licencias, los ausentes, para cubrir faltantes de gente. Y claro, lamentablemente hay departamentos de enfermería que se prestan. Yo quiero denunciar algo ahora que puedo, de paso. Los residentes y las residentes y concurrentes lograron acordar con el gobierno que no les pasaran ausente, que no les fuera descuento los días de paro. Sin embargo, para las residentes de enfermería hay ausente y hay descuento. ¿A ustedes les parece la injusticia? ¿Cómo arremeten contra la enfermería específicamente? Claro, es lo que están haciendo en distintos hospitales, por ejemplo, el Argerich. Y ahora, además, se suma que en distintos hospitales les están diciendo a los compañeros y compañeras que el paro es presencial, que tienen que ir al hospital a firmar, subirse a los micros de el sindicato paritario y viajar con ellos al obelisco. Eso es una vergüenza y debemos desmitificarlo, que las compañeras y los compas sepan que el paro lo llaman todos los gremios, incluido el gremio paritario, que no es cierto que tienen que ir con la delegación de su hospital a marchar como ganados, ¿sí? No nos prestemos a esto de subir al micro del gremio paritario. Vayamos directamente a la convocatoria donde tenemos que estar, con los que vienen luchando todos los días por el reconocimiento. Bien, hablamos con la licenciada Carolina Cáceres, licenciada en enfermería. Mañana un gran paro de salud. Un gran paro de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, seguiremos charlando, Caro, como siempre. Nos vemos mañana en la marcha. Muchas gracias. Abrazo enorme, Cris, Luis. Gracias por esta comunicación. Gracias. Chau, chau. A las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y seguimos en Oído Mortales. Escuchábamos el tema I Want to Break Free, Quiero Verme Libre, uno de los temas e himnos que tienen que ver con lo que celebramos, o se celebró este fin de semana, que fue la 31 Marcha del Orgullo Gay, La Deuda es con Nosotres, por la Ley Integral Trans, la Ley Antidiscriminatoria y Sí al Lenguaje Inclusivo. Fueron algunas de las consignas en esta 31 Marcha del Orgullo, que fue realmente, como siempre, muy intensa, muy colorida, muy, muy vivaz. Bueno, nada, los que hemos estado y hemos participado muchas veces sabemos de qué se trata y cada vez hay más gente, por suerte. Bien, Luis, creo que tenemos a nuestro próximo invitado en línea. ¿Querés presentarlo vos? Sí, sí, estamos comunicados ya con Daniel Basaldúa. Hemos hablado varias veces con él, porque seguimos el caso de su hija Cecilia, que lamentablemente fue asesinada allí en Capilla del Monte, en Córdoba, el 5 de abril del 2020, fue vista por última vez y la encontraron 20 días después en una zona ahí de rural de Córdoba. Y seguimos el juicio porque estaba imputado un chico que no tenía nada que ver con eso, se sabía desde el primer día, Lucas Bustos. Y por suerte para él y para la familia también de Cecilia, porque esto significa que los asesinos, si bien todavía están sueltos, se puede seguir con la investigación, con un nuevo juicio. Y ¿por qué lo llamamos hoy a Daniel, además? Porque, bueno, era el cumpleaños de Cecilia y hoy hicieron una actividad, ¿verdad? ¿Cómo te va, Luis? Te saluda y Cristina, Daniel. Hola, Luis. Hola, Cristina. ¿Cómo están? Sí, estamos acá todavía en el mural de Cecilia. ¿Dónde es? El mural está en Larralde y Grecia, al costado del túnel que hay. Hay un túnel, arriba del túnel está, hay una casa que es, uno de los chicos se estudió con Cecilia y nos dejó que hagan el mural ahí, así que está preservado, está. Cuando vos vas en el tren que va a Tigre, de ahí se ve el mural. Cuando pasás antes de la estación Núñez, está el mural, que se lo ve ahí a la derecha, yendo para Tigre. Y bueno, ustedes esto lo hicieron hoy, porque hoy cumpliría años Cecilia. Sí, sí, sí. Hoy 39 años. Cumpliría 39 años Cecilia, sí. Bien. Y bueno, me queda preguntarte, después de esta presentación que había hecho yo contando lo que fue este juicio tan armado, sí. Vos estuviste ahí. Exactamente, lo cubrimos y que pudimos, sí. Se pudo hacer justicia por el lado de Lucas Busto, que lo querían involucrar y no tenía nada que ver, ¿no? O sea, sí. El juicio quedó abierto. ¿Y en qué estado está ahora para proseguir la investigación? Bueno, el juicio, como vos estuviste viendo ahí, y no hubo una sola prueba en contra de este chico, de Bustos. Sí. Realmente querían realmente darle la perpetua, eso no te quepa duda, lo querían colgar ahí. No pudieron porque no tuvieron una sola prueba, y fue por jurado popular esto, ¿viste? Sí, ellos hicieron todo, nosotros dijimos, mire que falta gente investigar, falta que gente declare también, testimoniales, no, fueron contra viento y marea, hicieron el juicio, lo hicieron por jurado popular, lo absolvieron a Bustos porque realmente no hubo una sola prueba genética de Bustos en Cecilia y de Cecilia en Bustos, solo lo que él dijo en la comisaría, y lo que dijo en la comisaría fue porque recibía premios ilegales, le pegaron, hicieron de todo. Y bueno, el tema es que ahora el fiscal Cuello fue a casación. También es algo que nosotros creemos que es vergonzoso porque él se había puesto a disposición nuestra, había dicho que iba a ir por la verdad, y bueno, y ahora pidió esto. Nosotros, por supuesto, decimos, hicieron todo lo que quisieron, el juicio lo armaron ellos, hicieron todo eso, llevaron todo lo que tenían que llevar, los testigos, la policía que se cansó de mentir, así todos los jurados populares por unanimidad dijeron, no tiene nada que ver este muchacho, hagan una nueva investigación, nombren una nueva fiscalía, y bueno, lo que hizo Cuello fue apeló igual, ¿viste? O sea, fue a casación. Sí. Pero la Fiscalía General de ahí de Córdoba, nosotros pedimos que ya perdimos 2 años, que no perdamos más tiempo. Entonces dieron lugar a nuestro pedido, y ordenaron que la Fiscalía de Cruz del Eje se haga cargo, y el fiscal Barrera lo nombraron para que él investigue, así que ahora estamos esperando a ver cuándo empieza. Ajá. O sea que ya hay designado, sí. A pesar de que de que el fiscal haya ido a casación y todavía falta el fallo de casación. Sí, exacto. Igual dijeron, bueno, mientras tanto nombren eso y háganlo. O sea que no creo que den lugar a este muchacho porque realmente no tiene nada. No hay una prueba, no sé. Yo mucho viste de leyes, no entiendo, sí. Pero estuvimos ahí nosotros. No, pero además... para nuestros oyentes, recordemos, Daniel, que él mismo, cuando hizo toda el alegato final, conoció y dijo, lamentablemente no tengo pruebas fehacientes, pero hay algunas cosas que me dan ese indicio, pero él mismo reconoció que no tenía ninguna prueba fehaciente. Que no tenía pruebas, lo dijo él, sí. Él dijo, me encantaría tener pruebas. Me encantaría tenerlas, dijo. Sí, una cosa de loco, la verdad. Claro. Bueno, a nosotros también nos hubiese encantado que encuentren al culpable, pero no fue ese el caso. Pero por ese lado no lo iban a encontrar. No, yo creo que no. Y bueno, seguramente por eso es que dieron lugar, viste, a lo que pidieron los abogados nuestros, y nombraron a esa fiscalía. Ahora estamos esperando a ver la fiscal Klein. Sí. ¿Cómo quedó con el tema este? Porque más allá de que haber quedado mal parada, se le prosiguió haciendo algo a ella para investigarla por malas actuaciones. No, nosotros pedimos el jury de enjuiciamiento. ¿Y cómo está? Y hay hay el caso de Romo, que lo mató la policía hace poco. Sí, de eso también. Te enteraste. Bueno, la familia también pidió el jury porque Paula Kell había intervenido 6 meses antes de que lo maten a ese chico y no dio, la familia denunció en la fiscalía. Dice, che, mirá, cuando lo detuvieron a Romo, le pegaron, le perforaron un pulmón. Y bueno, entonces lo denuncian ante Paula Kell y Paula Kell hace oídos sordos y no interviene. Entonces, ahora, después lo vuelven a detener ese muchacho, que si ella hubiese intervenido, capaz que estaría vivo todavía. Uh-huh. Y le dan otra terrible paliza y lo matan. Entonces, la familia, aprovechando todo esto que nosotros venimos diciendo también, che, que él no está haciendo bien las cosas. Con nuestro hijo hizo lo mismo, no investigó, así que también creo que le piden el jury de enjuiciamiento. ¿Y eso cómo es? ¿Ya lo elevaron? ¿Lo tienen que elevar? ¿Esto qué va? ¿La magistratura? ¿El Consejo de la Magistratura? Sí, ya fue elevado, Fue elevado. Hay varios pedidos, sí. Ajá. Hay varios. A mí igual muchos me dijeron que no iban a dar lugar, ¿viste? Lo que van a hacer, eso es lo que a mí me han dicho. Dice, no, lo que hacen, difícil que la destituyan, pero la enfrían, la dejan por ahí, ¿viste? Claro. Ojalá que la saquen. Ojalá que la saquen, que no haga ningún caso más. Porque claro, es un mal para la justicia, por eso... Es que pasa lo que pasa, ¿viste? No hay justicia para los humildes. Sí, exacto. Ellos tienen justicia. Vos fíjate, hace poquito, hace unos días, un legislador mató a una madre y a dos chicos casi. Y a dos chicas, sí, ahí en Córdoba. ¿Te enteraste eso? Bueno, sí. Bueno, la pareja de él es cuñada de Cuello, mirá, del que está con el caso de Cecilia, sí, del fiscal, ¿viste? Y salió a hablar no sé qué cosa. Todo tiene que ver con todo. Y los autos que andaba ese hombre eran del Poder Judicial, que los habían, se lo habían sacado, no sé si a narcotraficante, no sé qué, y se lo habían dado a los políticos, se dan a los políticos, se lo dan a los jueces. Sí, se lo dan a ellos para que lo usen, sí. Se jodan, ¿viste? Eso es lo que, por eso es que después se cubren todo. Claro. Yo creo que todo tiene que ver con todo, no puede ser. Ay, que lo tienen tapado ese caso en Córdoba también, y acá. Y no pueden mucho, ¿viste? No pueden mucho porque, claro, ya la misma gente empezó a decir, che, y ese, porque incluso la patente era apócrifa. La patente no era una patente legal. ¿Cómo un legislador va a andar con eso? Y encima choca, anda a saber cómo estaría. Pero aparte, del legislador es, por lo que yo pude escuchar en algunos comentarios y leer, es una especie de monje negro ahí de Schiaretti y compañía. Claro, exacto. Sí. Sí, no es un legislador cualquiera. No. Por eso es que lo quieren tapar, seguramente. Creo que renunció, algo pasó con ese hombre. Pero es impresentable. Todas esas cosas, todo tiene que ver con todo. Por eso te digo, mirá vos, vos te vas para atrás y yo me voy más para atrás y aparezco en el caso de Jorgito Reina, de Mariela Natalí, ¿viste? Casos que han pasado ahí que han quedado impunes. Y así casualmente, es. ¿Quién había intervenido? Paula Kiel. Por eso, ojalá que de una vez por todas empiecen a saltar también los jueces. La justicia que anda mal, ¿viste? Si hiciste mal las cosas, te van a echar. Y bueno, que no sean intocables, ¿viste? Vos sabés que ahora, en febrero, nosotros vamos a ir a Mar del Plata, porque está el caso... Hola. Te escucho, sí. Sí. Ah, está el caso de Lucía Pérez ahí, ¿viste? Que van a enjuiciar a dos jueces, y eso va a sentar jurisprudencia. Ojalá que lo destituyan. Por eso nosotros vamos a ir a apoyar ahí. Ah, mira. Bueno, nos vamos a mantener en contacto con ese tema también, entonces. Sí. Por eso digo, todo tiene que ver con todo, Luis. Y gracias a ustedes también que lo difunden y que sí, nos por eso, a nosotros. Por eso cuando me llegó lo que vos enviaste de lo que hacían hoy, dije, bueno, no podemos dejar de seguir hablando, porque si bien quedó en libertad un inocente, todavía hay un asesino o unos asesinos o asesinas sueltos, ¿no? Exacto. Y hasta ahí tenemos que seguir y que esto no se calle, ¿no? Claro, sí. Ya vamos a nosotros, por eso siempre estamos ahí. Ustedes son el resorte que tenemos, no tenemos otro. Así es. Y es muy importante, Luis, así que te agradecemos. No, ahora estás nada, con Cristina contrario. También. Un gusto. Y bueno, cuando lo que necesite, nosotros vamos a hacer algo, capaz que el 25 ahí en la Casa de Córdoba, así que te vamos a ir avisando. Me avisan, perfecto, sí, ahí estaremos. Sí. Bueno, un abrazo, bueno. Daniel. Gracias. Buenas noches. Gracias, Cristina. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Chao. Bien, ¿nos queda alguna pauta? ¿Alguna cosa? Hemos cumplido todo, pero qué cosa maravillosa. Te aviso, Luis, que yo no sé, estas cosas entendés vos mejor, ¿no? Pero bueno, el Ministerio de Trabajo ha decretado la conciliación obligatoria y el transporte funcionará normalmente. Pero la conciliación obligatoria se decidió antes del paro. Sí, te pueden hacer eso, pero era para todos los que eran en las provincias, no Capital y el AMBA y Gran Buenos Aires. Capital también. Capital también era. Sí, señor. Bueno, pero tiene que ver que generalmente la burocracia hace eso, amaga. Como no le puede pedir abiertamente y públicamente al Ministerio de Trabajo, decretame la conciliación obligatoria tirame una soga, amaga parar, y ya lo tienen acordado. Porque en general la conciliación obligatoria vos podés decir, mira, yo ya el paro lo tengo decretado, en todo caso yo lo hago y cuando me notifique, entonces decido si lo levanto o no lo levanto. Pero bueno, así estamos. Bueno, entonces por ahora tenemos transporte. Aunque en las líneas, ya habíamos dicho que en algunas líneas de subte va a haber levantamiento de molinete, ¿sí? O sea, vas a pasar gratis. ¿Sí? Bueno, bueno. Bien, nos tenemos que ir yendo, ¿sí? Lo tenemos a Julio Pardo en la M690, aquí a Nacho Álvarez González en la retaguardia. Luis, ¿nos quedaba, querías decir algo más? No, nos despedimos. Bien, el lunes que viene les contaré qué tal, estemos atentos mañana al gran parazo de la salud pública, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, en donde históricamente, para mí por lo menos, esta presencia de los tres gremios mayoritarios, SUTECBA, Médicos y Federación, es muy importante. Y recordando un poco la marcha del orgullo de la cual estábamos hablando y que sucedió este fin de semana, que fue un fin de semana que la Ciudad de Buenos Aires estuvo así con cortes y marchas y actos y cosas. Era tremendo este fin de semana, casamientos, hubo de todo este fin de semana. Vamos a escuchar un tema que se llama, en inglés sería That's What I Am, que es Eso es lo que soy, que está interpretado por Thomas Newirth en su personaje de Conchita Wurst, que fue un personaje, una cantante austríaca que se presentó en algún momento en Eurovisión en el 2014 y que copó la parada, ganó inclusive, o sea, una cosa increíble. Y Thomas, digamos, no pasó desapercibido con esta imagen de esta mujer barbuda. La imagen es la de Conchita Wurst. Si lo googlean, van a ver que él va a ir rotando por otros personajes y demás, ahora tiene otros looks, pero avisó, y yo lo voy a seguir porque es un personaje muy interesante, que va a presentarse en el próximo festival que haya con otro personaje. O sea que Conchita ha quedado en el 2014 en Eurovisión, pero la vamos a recordar hoy y tiene que ver con esta marcha del orgullo del sábado, con este tema que les decía. Bien, así que si les parece y están todas y todos de acuerdo, nos vemos mañana en la marcha y si no, nos vemos el lunes nuevamente. Luis, ¿te parece? En sí, este sí. Programa que llamamos Oíd Mortales. Gracias Nacho, gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana Nacho, en la marcha y hasta el lunes. You can take your eyes off me, 'cause I'm different and my mind is free. You would want to love me, but will that ever be? Words I follow when said while you follow someone. Will you find another point of view? Can that ever be?